Mis planes y mis sueños se derrumban frente a mí. Quería tantas cosas como todos los demás. Y ahora tengo 23 y no sé qué voy a hacer con mi vida. Mis planes y mis sueños se derrumban frente a mí. Quería tantas cosas como todos los demás. Y ahora tengo 22 y no sé qué voy a hacer. Y no sé qué voy a hacer con mi vida.